Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director de Higiene Ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado, con Jorge Piris. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Muy bien, acá, queriendo actualizar información sobre algunos aspectos. ¿Podés contarle a los oyentes qué fue lo que sucedió con los vendedores ambulantes el fin de semana? El fin de semana lo que pasó es que nosotros venimos en un proceso que ya hace 2 años que están sin permiso, en el cual ya hace un tiempo que se les viene avisando de que en determinada zona no vamos a permitir más la venta. Y bueno, este fin de semana se concurrió con los inspectores para decirles que tenían que dejar libre la zona de la parada 1 a la calle 31, ahí en La Mansa, de que la venta ambulante, nadie les va a prohibir hacer la actividad de venta ambulante, pero es venta ambulante, no es para tener, como hay 14, 15 cañas a veces colgadas ahí, que no se podía ver el agua. Entonces sí, perfecto, ya pasó a ser una tienda ambulante, no no venta ambulante. Uh-huh. Y bueno, ayer de mañana lo atendí a algunos vendedores que vinieron, a otros me han llamado por teléfono y bueno, quedamos que vamos a empezar a entregar los carnés a partir de mañana y con determinadas condiciones. O sea que no se les va a permitir estar de manera fija ubicadas en un lugar, eso es. De manera fija, no, esto es venta ambulante. Claro, por eso. Esto no es un negocio fijo, es un venta ambulante. La venta ambulante tiene sus condiciones y sus características y bueno, tienen que ajustarse a ello. Bien, ¿cómo va a ser el criterio? ¿Tienen algún tipo de preferencias que tenían? Porque hay algo que es importante que dijeras, estaban con permiso hace 2 años atrás. Claro, nosotros... No con permisos pandemia, actualizados. No, permiso no tenían vigente, no tenían permiso. Uh-huh. Digo, ellos hicieron el trámite en el periodo que se abrió, que fue todo el mes de octubre hasta el 5 de noviembre, y ahora estamos en la depuración y en la confección de los carnés para entregar mañana. En algunos casos hemos detectado, bueno, alguna documentación que no está bien, en otros que hemos ido a los lugares donde nos han marcado las direcciones y no existe la dirección o no existe la persona. Bueno, esas son las cosas que estamos viendo ahora para poder entregar los carnés mañana. Bien. ¿Qué cantidad de carnés se entregan, Jorge, habitualmente? Ahora estamos en unos 200 y algo, no tengo todavía la cifra porque justamente estamos en la depuración. ¿200 y algo para este rubro solo? No, varios rubros, no es solo este, sino que también hay venta de alimentos, hay de alfajores, algunas cosas. ¿Se le marcan a los vendedores zonas? No, nosotros la venta es libre, digo, nosotros entregamos un permiso que es para las playas y bueno, no hay una zona determinada. Bien. ¿A los demás rubros también se entregan en estos días? Sí, todo. A partir de mañana estamos empezando a entregar. Bien. ¿Y el resto de los servicios de verano cómo avanzan? Bueno, la limpieza de playa se está adjudicando para comenzar el 1 de diciembre. Los servicios de baños químicos también se están adjudicando. Y después todo lo que son el resto de las empresas de limpieza, venimos bien. Tenemos el tema de los paradores, que también están haciendo la reforma y construcciones. Ahí tenemos en un par de paradores, en dos paradores nos hicieron recursos y estamos evaluando con la parte jurídica. Y después en general venimos bien, estamos preparando todo para la temporada. En el tema de los paradores habíamos hablado contigo también que por la fecha en que se otorgó la adjudicación, las obras que se les había indicado, se les extendía el plazo para cumplirlas, ¿es así? Sí, en el caso de los paradores que fueron a 10 años, algunos están haciendo algunas reformas y algunas obras van a quedar para hacerse después de la temporada. Bien, en lo que se refiere al contralor de eventos y demás, ¿cómo van a ser en la temporada? Bueno, justamente ahora a la 1 tenemos una reunión con el cuerpo inspectivo y para ver bien todo ese tema. Bien, y ahora el fin de semana la propia intendencia hace una especie de, de festejo por el retorno a la normalidad ahí en la zona de la Liga de Fomento, en la Parada 1. ¿Cuáles van a ser las condiciones en ese sentido, en lo que este tiene que momento, ver con salubridad? En este momento salí para atenderlo porque hay una reunión justamente por todo este tema del evento del sábado, y ver un poco de qué manera se va a organizar. Bueno, o sea que todavía no nos podés adelantar nada. Es que no he entrado a la reunión, me mandó una persona porque no sabía lo que iba a demorar. Bueno, bien, bien. Te liberamos entonces porque es importante, dale, que puedas estar allí y definir esos criterios. Gracias, Jorge, por este bueno, tiempo. Bueno, dale, un saludo. Muy chao. Amable, gracias. Hablábamos chao. Con Jorge Piris, el director de Higiene Ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado. Frecuencia abierta.